Y ahora, como todos los días jueves, vamos a tener nuestro espacio de la economía social y solidaria. Y hoy día vamos a hablar de una feria que se va a realizar. Es la tercera edición de la feria de FAOS, del Frente Amplio de Organizaciones Sociales. Y para lo mismo vamos a estar charlando con Claudio Ortiz y nos va a comentar un poquito de cómo va a ser esta feria, cómo se va a desarrollar y qué es lo que va a ocurrir en ella. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día, te saluda acá Martín y Ángel desde el estudio de La Mosquitera. Hola Martín, ¿cómo están? Buen día, feliz jueves. Mejor no lo pude haber visto, querido amigo. Así es, el próximo sábado 7 van a estar están todos más que invitados para la gran tercera edición de Feria FAOS, Frente Amplio de Organizaciones Sociales, donde de alguna u otra manera intentamos colaborar con diferentes merenderos y comedores de aquí del departamento de Maipú, de todo lo que estamos hablando de más de 500 chicos y familias completas que van permanentemente día a día, desde la mañana hasta la tarde y a la noche, a estos comedores para poder comer algo, para poder vestirse, para poder seguir adelante en esto que tiene que ver con la posibilidad, bueno, de generar también otras alternativas, otras oportunidades. Y dentro de lo que tiene que ver con este Frente Amplio de Organizaciones Sociales, lo que intentamos hacer con esta feria, que ya la tercera edición, como bien lo dijo usted, nosotros este próximo sábado vamos a estar colaborando con estos comedores comunitarios, pero a su vez también la gente, los feriantes, todos aquellos que tienen algún que otro emprendimiento, todos aquellos que tienen artesanías, realizan artesanías, todos aquellos que producen sus frutas y verduras, aquellos emprendedores del cooperativismo y economía popular y social, como bien también lo dijiste, bienvenidos sean todos aquellos que realizan artículos de reciclaje, bienvenidos sean todos entonces para este próximo sábado 7 de octubre, allí en Estación Canota, en Luzuriaga, Maipú, donde pero seguramente un día hermoso, precioso para compartir en familia. Pero esto no es todo, porque querido amigo, si me permitís, vamos a tener un poco también de arte, de cultura, vamos a tener la posibilidad de que la gente pueda disfrutar de diferentes exposiciones que también se suman nuestros amigos de las uniones vecinales de nuestro querido departamento. Entonces van a encontrar profes de taekwondo, profes de boxeo, van a encontrar profes de zumba. Vamos a disfrutar, como corresponde, un sábado, como bien te decía, en familia, querido amigo. El sábado 7 de octubre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 18, 19 horas, vamos a estar allí a full y los esperamos, por supuesto, a todos, a todo el departamento de Maipú y a toda la provincia de Mendoza. Sabemos que viene gente de San Martín, sabemos que viene gente hasta de Malargüe. Mirá, en la edición, gente de Malargüe llegó al departamento de Maipú, ahí Estación Canota, para poder vender, para poder comprar y a su vez también para generar negocios, que la idea es esa también dentro de lo que tiene que ver con Feria FAOS, que cada uno que pueda estar, que cada uno que pueda ir, que cada uno que pueda mostrar lo que está realizando, bienvenido sea que se ponga en contacto con otras personas y a partir de allí, bueno, se puedan generar otras cosas mucho más lindas también más allá de lo que tiene que ver con esta feria el próximo sábado 7, amigos. Recordá que también tienen un grupo de WhatsApp al que se puede acceder, sí, para obtener información. Así es. Jornada, estoy leyendo entre lo que me llama la atención. Sí. Jornadas, sí, mascoteras. Contanos un poquito qué es ese así particular. Es. Con nuestro gran amigo Diego Farías, nuestro amigo que lleva nuestras mascotas a todos lados, los pasea, entrena, donde, bueno, de alguna u otra manera, también con esto tan lindo de las jornadas mascoteras, las personas, los amigos, aquellos que tengan su perrito, también lo pueden acercar por la feria y por qué no darle un paseíto, contarles, ayudarles a los dueños de sus mascotas en qué cositas hacer, qué, por ejemplo, vas con tu perro y mirá, la Daisy no anda muy bien, que digamos, le ladra a la gente cuando pasa, no come como corresponde y demás, bueno, nuestro amigo Diego Farías, que forma parte del Frente Amplio de Organizaciones Sociales, va a tratar de ayudarlos también con algunas cositas, con la otra parte de la familia, con nuestra familia, que es nuestra mascota en definitiva también. Entonces, bueno, bienvenido sea que aquellos que tengan su mascotita puedan llevarlo. También al perrito, al gatito, al canario, a lo que tengan, lo llevan. Y ahí nuestro amigo Diego también va a brindarles esto tan lindo que tiene que ver con las jornadas mascoteras dentro de la feria el próximo sábado. Sí, señor, sí, señor. Ahí vamos a estar. Bueno, perfecto. Es la tercera edición, quiere decir que ha sido un éxito tremendo esto. Mirá, gracias a Dios, estamos hablando en la primera edición de más de 100 feriantes, en la segunda edición más de 160 feriantes, y esperamos en esta próxima edición, en la tercera, el sábado 7, esperamos más de 300 feriantes que se sumen y que gracias, por supuesto, a ustedes, a Martín, a Ángel, a Ángela que está allí, te cuento que la idea es esa, realmente, de que podamos estar todos juntos, en familia, poder compartir y que se sumen todos los que quieran. Se pueden sumar, como bien lo decías vos, a nuestro grupo de WhatsApp al 261-2075-893. Lo repito para aquellos que tengan algún emprendimiento, aquellos que sean productores de frutas y verduras, aquellos que estén en este circuito virtuoso de la economía popular y social, bienvenidos sean, artesanos, que puedan vender prendas nuevas y usadas, ¿eh? No hay ningún problema en ese sentido. Lo único que por allí solicitamos nosotros es que puedan llevar algún tablerito, alguna mesita para poder apoyar las cosas. Ajá. Y a su vez también, obviamente, el agradecimiento a toda la gente del municipio, del departamento de Maipú, en la gestión Matías Estebanato. Muchas, pero muchas gracias por cedernos la posibilidad de contar con este espacio tan lindo que es Estación Canota allí en Luzuriaga. Te repito el número para que lo anote la gente. Vaya buscando papelito la señora, señora, rápidamente. 261-2075-893. Allí se ponen en contacto directamente conmigo. Mi nombre es Claudio Ortiz y yo le voy a pasar toda la información para que cuando lleguen el sábado nosotros los ubicamos sin ningún inconveniente. Mate de por medio, tecito de por medio y disfrutamos todo un sábado en familia, como corresponde. Y más allá de lo que bien decía, querido Martín, de esto de la organización, lo que aquí hay mucho amor, hay mucho cariño y a su vez también mucho, pero mucho esfuerzo. El esfuerzo que sabemos que hay de cada feriante, detrás de cada feriante, detrás productor, que hay ahí siempre, siempre, siempre, siempre, lo que intentamos es que justamente haya eso, ¿viste? Que haya una buena camaradería, que haya afecto, que haya amor y que a su vez también entre todos podamos salir adelante con esta, con la situación que por allí se hace difícil para los emprendedores, para los artesanos, para todos los que en definitiva intentan ganarse un manguito más todos los días. Bienvenidos sean el próximo sábado, 7 de octubre, al día Estación Canota, querido amigo. Perfecto, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por esta nota. Ah, Martín, Claudio, Martín, te hago una pregunta, por lo que venís diciendo. Entonces, si hay alguien que quizá no ha podido comunicarse antes, pero quiere asistir a la feria para exponer lo que tiene para vender, ¿puede ir el mismo día o necesariamente tiene que organizarse antes? Nosotros lo que intentamos es poder organizarnos antes, para que cuando llegue el emprendedor, el estudiante, ya tenga su espacio ya cedido. Si no puede comunicarse por esta cuestión de la vida que puede llegar a suceder, también van a ser todos bienvenidos los que a último momento empezando. A ver, en las últimas ediciones ha pasado de que hay mucha gente circulando por la Estación Canota, vecinos mismos que se acercan y dicen, ah, mira, yo no sabía que hay una feria, ¿puedo venir con las cositas que tengo? Ningún problema, porque nosotros también en esto de la organización tenemos ya un espacio para aquellos que no han reservado, para aquellos que no se han comunicado, tienen su espacio también. Así que si pueden acercarse a partir de las 8:30, 9 de la mañana, los que se acerquen, van todos van a estar con su lugarcito allí el sábado por la Estación Canota. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Claudio, y éxitos. Vamos a ver si nos podemos escapar y participar, digamos, desde lo periodístico de la feria. Nos encantaría que estén, porque a su vez también esto está muy bueno de que los medios de comunicación, en este caso como la mosquitera, como sabemos perfectamente que siempre apoyan este tipo de eventos. Bienvenidos sea que estén para que ustedes también puedan hacerle notas a la gente, estar en contacto con ellos y sepan también, más allá de que seguro lo saben, de todo lo que tiene que ver con el esfuerzo que ellos realizan para poder estar en una feria desde muy temprano hasta más tarde y a su vez también, bueno, poder llevarse unos manguitos y a su vez también poder colaborar, porque ellos son en definitiva los que van a colaborar con estos merenderos y comedores del departamento de Maipú, que estamos hablando de más de 400, 500 chicos, que también, queridos amigos de las mosquiteras, los invito para que un día que ustedes puedan, se puedan acercar por estos merenderos y comedores para que ustedes vean y puedan palpar lo que se está viviendo dentro de estos lugares. Así que bueno, bienvenidos sea a todos, porque sabemos que ustedes tienen mucha, pero mucha fuerza, y ustedes comunican muchas veces, tiene que ver con lo que sucede aquí en nuestra provincia. Así que a nosotros, como ciudadanos comunes, la verdad, tener radios como ustedes nos llena de alegría y nos llena de orgullo. Así que muchas gracias. No, de nada. Un abrazo grande y repetimos que tengan gran éxito. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Feliz jueves.